Oye, perdona, ¿sabes dónde está la sala de ordenadores? Es mi primer día de clase y no conozco bien la escuela. Claro, está muy cerca. ¿Sabes dónde está la cafetería? Sí. Pues enfrente de la cafetería está la sala de ordenadores. ¿Y la biblioteca? En el segundo piso, justo encima de la sala de ordenadores. Y al lado de la biblioteca está el despacho del director. Gracias. De nada.